puerto de salida de la Vuelta al Mundo. Hasta luego, adiós. Verti, la primera compañía que te ofrece un seguro de moto con asistencia médica y en viaje por el precio de un tercero es básico. 900-230-342. Verti, seguros para gente despierta. ¿Eres tú el que va a aprovechar esta maravillosa y espectacular oportunidad? ¡Eres tú! Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y descubre 500 coches con ofertas únicas en toda la gama. Y con el plan Prever Peugeot, llévate 2.600 euros por tu antiguo coche si lo financias con Bank PSA Finance. Tú. Consulta condiciones en tu concesionario Peugeot. ¿Cuántos somos? ¿De dónde somos? ¿Dónde vivimos? Conocernos bien es la base para que todos podamos tomar mejores decisiones. Por eso, ya están en marcha los Censos de Población y Viviendas 2011. Infórmate en censos2011.es. Colabora. Todos contamos. Instituto Nacional de Estadística. Solo necesitas un segundo para sentirte tranquilo en Internet. Lo que tardas en buscar el sello de confianza online en una web. Confianzaonline.es. La confianza en Internet. Ya tiene sello. En Guardian Sun conocemos algo peor que el calor. El calor y ruido a la vez. Uf, por eso con cristales Guardian Sun en tus ventanas aíslas acústica y térmicamente tu casa sin renunciar a la luz. Guardian Sun, cristal inteligente. Búscalo en tu tienda de ventanas más próxima. GuardianSun.es. A la derecha vemos el Parlamento, famoso por eliminar del alfabeto las letras A y K. Más adelante, al lado de la oficina Mafre, vemos el Castillo del Rey, el único monarca que lleva gorra en vez de corona porque le mola el rollo latino. Muy raro tiene que ser un sitio para que no haya una oficina Mafre. Ven a cualquiera de nuestras 3.000 oficinas y aprovéchate de un descuento en el seguro de tu casa de hasta el 45%. Mafre, personas que cuidan de personas. Mafre, empresa patrocinadora de Alzheimer Internacional 2011.